soñado que tú eras mía, que aún me amabas. Desesperado busqué en mi lecho, pero no estabas. Aún en mi mente sigues presente, dentro de mi alma pierdo la calma. Sigo pensando en que fallamos para alejarnos. La distancia a ti me acerca y aún más te amo. Sin tus besos soy como un preso que por tu ausencia tiene sentencia. Cadena perpetua de amor en mi corazón se desangra. Si no vuelves pronto, mi amor, sin libertad me quedaré. Cadena perpetua de amor en mi corazón se desangra. Si no vuelves pronto, mi amor, juro por Dios que moriré. Que por tu ausencia tiene sentencia.